ingresa en el escenario, reina de reinas, Anita Santibáñez. Gracias. Uno de sus grandes éxitos, una de las canciones también más importantes de su trayectoria artística, la canción No te puedo olvidar, no te puedo sacar de mi corazón. Gracias a Transporte Anita Móvil. Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, no los olvido. ¡Vamos, Anita! Los besos y los abrazos que me diste, hoy los recuerdo. Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón. ¡Otra vez! Está solito, está vacío, aquel niñito, falta tu amor. Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón. ¡Vamos! John Quispe en San Lorenzo de Putín, Sayauyos, muchas gracias. ¿Cómo se va? Arriba, con las manos arriba. ¡Hey! ¡Hey! ¡Echa! ¡Cuánta euforia, cuánta alegría! ¡De Satanita! ¡Con sus canciones, con su voz, alegría! ¡El sentimiento! ¡Y esa calidad extraordinaria que hoy la tiene vigente, latente en el corazón de los peruanos! Y aquí está esa muestra, aquí está ese cariño. Yo quiero cantarlo para todos mis grandes amigos. ¿Cómo se puede olvidar? Sus besos y sus caricias ya pertenecen a otro amor. de mi vida. ¿Cómo te olvido? Sin llorar, John Leiva. John Leiva Producciones. Con Anita Santibáñez. Gracias a nuestros amigos de Perú con Sabores. Lo vamos a cantar a ver con Anita. Y lo cantamos todos en casita, a ver. Ahí, que se escuche. Ahí con la página de Anita Santibáñez. Gracias también a Sentimiento y Audino y del Perú de Yaudios, a Caravana Subi Producciones, a Sentimiento Real Producciones, a Estudio Visual JM Producciones también. Muchísimas gracias, que están ya compartiendo esta transmisión.